No hay góndolas, imagínense que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, incluso en el programa Precios Cuidados, que está en muchos supermercados grandes, pero también en muchos supermercados medianos, en las provincias o los mayoristas, son todas primeras marcas y no se está planteando canastas diferentes en función de dónde se trabaje, y de hecho ahora mismo también son empresas de primeras marcas que están participando en el programa, así que, y incluso, perdón, por el ejemplo del mercado federal ambulante, son productos de primera calidad. Digo, y realmente es algo que se ha destacado en el programa, no creemos en segunda categoría de góndolas para las clases populares, sino consumos cuidados, protegidos, de buena calidad y de buenos precios. Y ese es el objetivo que nos mueve en todas las políticas.